El video, pues Marta muestra la distancia, cómo la persona va caminando cuando ¡prra! Le cayó el rayo, literal, y luego pues la pasan y claro, le causó la muerte inmediatamente ahí en la playa, increíble, ¿no? No es la primera vez que un rayo mata gente, ¿no? Pero aquí le hemos hablado que ha matado, me acuerdo cuando mató a los dos jugadores del equipo Deportivo Cali en la sede de Pance, pero es impresionante, como si el rayo, como si hubiese una atracción de esa persona hacia el rayo. Imagínate, está caminando, hay un montón de gente, no cae el rayo en medio de todo, no, le cayó directamente a ella y la mató inmediato. O sea, es una cosa, es impresionante. Y como ahora todo el mundo anda filmando a todo el mundo, pues la verdad es que se logra captar a la distancia cómo va caminando, cae el rayo y luego ya la muestran a ella. Es una situación difícil. Y lo que escuchábamos ahora en las noticias es que, niños que estaban prematuros mueren porque al final el hospital no tiene energía, no tiene nada. Eso de la guerra es una de las cosas más tristes que puede existir. Pero bueno, hay que echar para adelante porque para adelante es para allá. 10 de la mañana en punto, 4 de la mañana en Colombia, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. Y yo me voy con el tema que me ha solicitado Fabián, se llama El Orgullo de mi Patria, la hace Carlos Vives. Regresamos porque tenemos muchísimo más en el Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Conozco su cara y conozco su alma, y no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino es toda la patria, caramba mi chino es toda la patria. Ahí va mi chino parado en su bicicleta, caramba mi chino cruzó la meta, caramba mi chino cruzó la meta. Cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. En mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. Se lo digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino. Mi chino es toda la patria. Ahí va mi chino parado en su bicicleta, caramba mi chino cruzó la meta, caramba mi chino cruzó la meta. Patrocinio y Oliverio y el pajarito volando, Condorito con Libardo, Lucho Herrera, Fabio Parra, Soler, Niño y Rigoberto, Sepa y Santiago Botero, Plata Puma, Rosa Chavito, María Luisa y la Gran Mariana, Sergio Luis Pantano y Gaviria, y Dayer y Nairo Quintana. Se lo digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino, toda la patria, caramba mi chino.

La justicia americana es la que se va a encargar de ahora en adelante de las investigaciones que se lleven a cabo, dijo al portal de noticias Primicias, aunque señaló que no se puede decir la fecha de cuándo hizo la entrega. Saraus además aseguró que la Fiscalía General del Estado, que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, nunca le solicitó la entrega del celular. Nadie nos ha solicitado que entreguemos el dispositivo. Hemos entregado el celular porque sabemos que la información que está allí en manos del FBI va a estar bien custodiada y toda la información e investigaciones que llevaba Fernando involucran a altísimos grupos políticos, además del narcotráfico, acotó. Saraus agregó que de manera lateral al cierre de la instrucción fiscal, que prevé llegar a la audiencia del 29 de noviembre, se está llevando de manera reservada otra investigación con base al testimonio anticipado de un testigo protegido. Saraus consideró que el asesinato de 7 presuntos responsables del crimen del ex candidato presidencial no complica el avance de las investigaciones. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR, Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina. ¡Esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Con Rodolfo Internacional. Compa, yo tengo una novia y es como muy avispada. Cada que me ve llegar sale con su pendejada. Ella me besa y me abraza, me aprieta tan bacano. Va deslizando sus dedos hasta que me agarre el sí. Tan avispada, no. Cuando vamos a una fiesta, ella baila, no se ceba. Yo le aprieto la cintura, ella me agarra la sí. Tan avispada, no. Como a ella le gusta tanto que yo le cante canciones, pero le fascina más que le quite los calcines. Tan avispada, no. Y como soy tan nervioso, me escondí tras de una puerta. Me descubre y me dice, venga y sóbemela así. Tan avispada, no. Ay, qué mujer tan resuelta y qué problema tan macho. Seguro a los 9 meses ya irá cargando un muchacho. Ay, qué mujer tan resuelta y qué problema tan macho. Seguro a los 9 meses ya irá cargando un muchacho. Una novia así, no, no, no. Rico. Cuando vamos a una fiesta, ella baila, no se ceba. Yo le aprieto la cintura, ella me agarra la sí. Tan avispada, no. Como a ella le gusta tanto que yo le cante canciones, pero le fascina más que le quite los calcines. Tan avispada, no. Hay una novia como esa, no se la deseo a ninguno. Ella bastante atrevida, siempre está mostrando el sí. Tan avispada, no. Ay, qué mujer tan resuelta y qué problema tan macho. Seguro a los 9 meses la irá cargando un muchacho. Ay, qué mujer tan resuelta y qué problema tan macho. Seguro a los 9 meses la irá cargando un muchacho. El sabor de mi Colombia. Mario. Rico. Minutos, 10 de la mañana, 13 minutos, 4 de la mañana, 13 minutos en la 96.0, donde nos escuchan, a esta hora en Santiago de Cali.

Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Minutos, 10 de la mañana, 32 minutos, originando desde el hotel restaurante Parador Palacios a esta hora de la mañana. Son las 4:32 en Colombia. Ahora sí, 4:32 en Colombia. 4:32 en Colombia. Por acá me mandan un mensaje y me están diciendo. Primero vamos a saludar a Janet Sánchez, que está ahí. Janet Sánchez, un segundito. Ah, me está pidiendo una canción de Tito Rojas. Dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Si eres tan amable de colocar doble. Vale. A los que me están pidiendo el video ese de la chica que el rayo, pues yo se lo voy a mandar. O sea, es que es impresionante. O sea, no impresionante porque sea extremista y veamos, no, simplemente cómo parece que vinieron el dedo y te señalara, ¿sí? Es impresionante. Esa es la parte a la que me refiero. 10:33, 10 de la mañana, 33 minutos. No se olvide que ya tenemos hoy, después de las 5 de la tarde, nuestro programa de los el parrandón navideño, donde colocamos la música picante, la de cada año. Bueno, que voy a traer un tema que es de los nuevos, se llama Los Resabios de la Edad. Preste la atención, después de Tito Rojas vienen Los Resabios de la Edad, todos los días, lunes, martes, miércoles y viernes, de 5 a 6 tendremos los el parrander navideño. Me está preguntando también ya aquí por la novena, de modo que ya contigo estaremos coordinando cómo va a ser lo de la novena. 10:34, originamos desde el hotel restaurante Parador Palacios. Hoy miércoles ya 15, se parte el mes y estamos a que 15 y 5, 20, 24, a nada de la Navidad. Qué cosa. Café sabe mejor, pruébalo. No se puede negar que lo intentamos, de salvar a toda costa este amor, pero algo salió mal y en nuestras vidas finalmente salió a flote la razón. No podíamos seguir de esta manera, repitiendo día a día el mismo error. Cada uno avergonzado de los dos. Yo estoy con ella, tú estás con él. No me es el problema. Esto no puede ser. Bien. El engaño comenzó sin darnos cuenta, ocultándonos de frente la verdad.

brava, les voy a contar por qué. Ay, cuando esto se me va, yo pregunto, ¿es para qué? Ya mi mujer vive brava, les voy a contar por qué. Ay, cuando esto se me va, yo pregunto, ¿es para qué? Viejito verde, viejito yo, viejito morbo, viejito usted, viejito verde, viejito yo, viejito morbo, viejito usted. Ay, me llega, dale duro a ese requinto. Ya mi mujer vive brava, les voy a contar por qué. Ay, cuando esto se me va, yo pregunto, ¿es para qué? Ya mi mujer vive brava, les voy a contar por qué. Ay, cuando esto se me va. Pero qué hombre, yo pregunto, ¿esto es para qué? Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Minutos, estamos aquí en nuestro restaurante Panor Palacio y esto es lo que dice los astros. Atención para la gente que está pendiente de que no he hablado de su horóscopo, porque esto obedece a un orden, ¿sí? Esto obedece a un orden. Entonces, primero cuatro, luego cuatro y luego terminamos. Así es sencillo. Entonces, le corresponde ahora a Leo. Las excelentes influencias que hoy nos enviará todo el planeta Venus te va a traer, en tu caso, la reconciliación con alguien que quisiste mucho en el pasado. Otro que le va a llegar el ex, pero que en el momento determinado te falló o tú lo sentiste así. Pero ahora Venus te va a traer un reencuentro positivo con ese ser querido y todo se solucionará. Leo, Leo, Leo, prepárate porque te van a enganchar nuevamente. Pues no diga que no se lo dijimos, ¿eh? Vamos con Virgo. Hoy la influencia armoniosa y favorable de Venus te va a traer excelentes noticias inesperadas relacionadas con la familia u otro ámbito de tu vida íntima, lo que además se corresponderá con quien también será un día bastante positivo en el trabajo. Pronto se va a solucionar un problema familiar que te preocupa mucho. 10:45, vamos con Libra. Un tránsito muy favorable de Venus te va a repercutir muy positivamente a ti de manera especial, porque Venus se encuentra en Libra y además es tu planeta regente. Será tu momento ideal para vivir experiencias agradables y placenteras en el terreno sentimental, incluso para conseguir una relación amorosa estable y feliz. Muy bien, y finalizamos este bloque con Escorpio. Vas a recibir importantes ayudas que no esperabas en el terreno laboral o económico, que te sacarán de una situación difícil y de la que hubiera sido muy difícil que hubieras podido salir tú sola o tú solo. Te darás cuenta quiénes son las personas que de verdad te quieren y te protegen, y ahí es probablemente que te lleves importantes sorpresas. Muy bien, Escorpio, que a veces el que menos piensa te puede ayudar. Y en el último bloque vamos a tener a Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, pero eso será en un momento aquí en el café de la mañana. Sube el volumen. Este es Euro Latina 107.1, originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. El café de la mañana, el original. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel.